pasión. Soy el corazón que dibujaste en la arena y el agua borró. Soy un desterrado de tu corazón, una foto en tu archivo, un alma en pena. Soy en tu pasado tan solo un error, un intento fallido, un cero a la izquierda. Pero soy lo que soy por amor, por amor. Y me vas a extrañar con profundo dolor cuando te hagan el amor. Soy las cenizas de lo que fue tu pasión. Soy el corazón.